Vamos con este gatito palmata codilla, señor. ¡Ay, dicen que allá en Campo Gallo al matacodilla lo encontrará! Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar. Dicen que allá en Campo Gallo al matacodilla lo encontrará. De fiesta en fiesta le gusta andar, su paradero es la diversión. De calzo se pone a zapatear, bailando alegra su corazón. Y si no le falta el vino, se va a quedar otro rato más. Si una mujer lo quiere enredar, no dice nunca ni sin ido. Es desconfiado como el chacá para entregarle su corazón. Tiene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró. Mataco viejo, que venga la segundita. Andariego se olvida al matacodilla de regresar. Y si no vuelve a su rancho, seguro hay farra en algún lugar. Por andariego se olvida al matacodilla de regresar. A que lo invite lo esperará. No va a perder nunca la ocasión. Desaparece sin avisar y vuelve cuando ha salido el sol. Y desvelado el camino amanecido lo encontrará. Para los tiempos del carnaval no tiene rumbo ni dirección. Calavereando lo ven por ahí, echando penas del corazón. Dicen que allá en Campo Gallo el matacodilla lo encontrará.